Buen día, Pablo y Juan Pablo. Mucho gusto en hablar con ustedes. Buen día. También. Bueno, Roberto, la noticia dice que el lago Casa de Piedra está recuperando mucho nivel y este año se podrá llegar a utilizar la playa, que bueno, que por la sequía y por la crisis hídrica no se venía utilizando en los últimos años. Sí, no, se podrá, no, se va a utilizar. Ya Bien. está ya tenemos lista la parte de piso, ya se preparó todo con las máquinas de vialidad, lo cual agradezco, Diego Cadet, todos sus dos Gustavos y un Juan, que han venido con las Champions y con la pala y con el camión. En el primer momento que asumí, se pusieron a disposición y el gobernador lo mismo, porque bueno, gracias a ellos pudimos acomodar la playa del lago. El lago está, yo estoy viviendo acá desde el 2019, nunca lo había visto tan alto, porque desde que llegué en diciembre del 2019 a trabajar en el ente, ahí empezó a bajar y nunca más lo vi alto. Y ahora, bueno, no te digo que está en el máximo que llegó en su momento cuando se inauguró la playa, pero ya está muy cerca y bueno, trabajaron las máquinas suficientes, las Champions, para preparar la playa. Ahora falta poner la parte de cartelería y la escalera, y bueno, y esperar al turismo, que calculo que va a ser muy fluido. ¿Cómo ha sido la realidad en ese sentido del turismo? ¿En algún año hubo expectativas satisfechas? ¿O lo que fue pasando, bueno, entre esto, entre la sequía, la pandemia, nunca se pudo lograr que Casa de Piedra estuviera en el centro de la escena? Y yo desconozco, dejo un poco por los relatos y un poco por lo que veo. Yo creo que fue un poco de todo, sinceramente. En su momento, cuando fue el auge, obviamente hubo muchísima gente que realmente venía, y realmente estaba a full. Bueno, después con el tiempo empezó a variar los niveles, empezó a bajar. La ruta no nos ayuda un poco también, porque no, ahora creo que fue vuelta a licitar, ojalá se arregle. El tema de la sequía también jugó en contra, se pudo habilitar la playita del lago, que del río, perdón, que este año también va a estar habilitada. Un poco se fomentaba un poco de la parte de trabajar en turismo, también creo que va a ser necesario. Fueron varios factores, o sea, no es uno solo. Y un lago seco realmente es muy triste, y la gente realmente no quería venir, no, no había agua directamente, tenían que meterse 2.000 metros. Y yo en el año, en la pandemia, me acuerdo, tuve la posibilidad de cruzar todo el lago directamente en la camioneta por la 34 vieja que se le llega hasta el río, prácticamente, o sea que el lago se había secado íntegramente. Pero bueno, tiempo pasado, y ahora creo que estamos en otra situación totalmente distinta, y bueno, estamos esperando una buena temporada, dando los baños, la zona de camping, la cartelería, todo lo que podamos poner al día mejor. Roberto, ¿y qué servicios le brindan o puede encontrar el turista ahí en Casa de Piedra? Y yo agarré hace poquito, y lo que vamos a tratar de hacer es brindar todo lo que es la parte de playa del lago, con Sí. bañeros, baños químicos. Van a estar los baños del camping, la parte del camping con todas sus tomas de corriente, la parte de los baños con ducha. La playita también va a contar con bañeros y baños químicos. Se han puesto todos, van a poner, perdón, se van a colocar tachos de basura en cada una de las parrillas. Estamos tratando de arreglar también las parrillas, palmeras. Están los baños para recibir al turismo. Y bueno, y se va a habilitar, obviamente está prefectura para que sean las embarcaciones. Está ahí una persona que tiene la banana que se usaba en su momento para ser tirada por una lancha, y bueno, y empezar a traer la gente de los kayaks. Hay kayaks que se pueden alquilan, y es como que arrancamos un poco la temporada, pero vamos a tratar de incorporarle todo lo que podamos hacer. Y de acuerdo, en mi forma parte hablo en forma particular, Sí. la experiencia que haga este año, agregar todo para lo que se pueda para el año que viene, la próxima temporada también. ¿Y cómo quedó la infraestructura privada, digamos? En el momento del boom hubo gente que invirtió, puso cabañas, hubo organizaciones, sindicatos. Hoy eso, ¿cómo está? ¿O la gente se desprendió de esos bienes? No, la de los sindicatos está, y cuando no hubo turismo fueron alquiladas para, bueno, ahora parte alquiló la gente que está trabajando en la bodega, pero después, bueno, hay cabañas, las que tiene particular, que están en alquiler, tanto en la parte del centro comercial, como con la parte de acá de frente al lago, cabañas del lago, hay varios grupos que están disponibles para en alquiler, pero está todo activo eso. Roberto, ¿qué cantidad de habitantes tiene Casa de Piedra? Y fijos. Andaremos que estén permanentes, que vivan acá, tenemos 100 personas. 100. Pasa que hay cierta cantidad de gente que va y viene, la parte de los maestros, ahí se van los fines de semana, claro. Hay empleados de gente de por ahí de APE que vienen, van, gente de Pampetrol que trabaja durante la semana, se van en la semana, quedamos menos. Claro, bien. Bueno, así que están dejando todo listo ya para que arranque la temporada de verano. Sí, estamos, ya te digo, arranqué hace 15 días y bueno, un poco tratar de poner toda la parte en condiciones y tratar de, con los medios que tenemos y gracias al apoyo, te repito, del gobernador y ahora de Vialidad y de Obras Públicas también, para todo lo que podamos, por lo menos en este corto plazo que tenemos, y ya empezar a trabajar el año que viene para la próxima temporada también. Ojalá que esto continúe este nivel alto y podamos seguir varios años más. Bien. ¿A cuántos metros está del lago, de la playa? Digo, ¿hay mucha playa o ya está ahí cerquita de la villa? No, por suerte nosotros empezamos ya hace... Las máquinas están hace 10 días y empezaron a limpiar la playa y ese agua siguió subiendo sobre lo que habían limpiado. O sea que gracias a Dios, porque habían crecido tamariscos en su momento que no habían sido limpiados y en un momento quedó los tamariscos prácticamente al borde del agua. Entonces se metía la gente, quedaba los tamariscos y quedaba, realmente estábamos, íbamos a estar complicados. Claro. Pero gracias a Dios empezó a trabajar la máquina y siguió subiendo el agua, o sea que los tamariscos quedaron metidos mucho más adentro, entonces ahora la gente va a estar en la arena que se de la playa que hicimos nosotros y el agua va a caminar sobre la misma arena porque realmente ya está pasada la máquina y no va a haber nada que planta ni algas ni nada porque ya está limpio sobre donde va a estar sobre la playa. Bien, excelente. Roberto, muchísimas gracias por todos los datos. Gracias. Gracias a ustedes, a disposición, y si quieren la temporada volvemos a hablar.